En el Evangelio de hoy, un fariseo le invita a comer a Jesús, se da cuenta de que no se lava las manos, y entonces dice, el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, etc. Había más cosas en medio. No le invitó a comer y en el primer plato le dijo, eres un necio y eres un... Se nos ha conservado un resumen cortito, muy cortito. Pero Dios ya tiene en cuenta la inteligencia. Si hubiera tenido que explicar el primer plato, la conversación, lo otro, pues el Evangelio sería como la Biblia. Y ni aun así estaría todo. Cuando la Biblia nos cuenta cosas, en muchas ocasiones había más sucesos o el diálogo fue más largo, pero se acorta. Todo lo que aparece se dijo. Todo lo que aparece en la Biblia se dijo, pero no todo lo que se dijo aparece. Solo quedó en la palabra de Dios lo que Dios quería que quedara. Si hubiera querido añadir algún detalle, se hubiera añadido. Si algo dijo, no, esto que no quede, se ha perdido. Lo maravilloso de este libro compuesto por Dios a través de hombres es que ha quedado tal cual quiso Dios que quedara. Lo que Él quería decirnos ya nos lo ha dicho. Y además del modo que Él quiso. Eso es lo maravilloso de la Biblia. La perfección. No una gran perfección, sino una perfección absoluta. No mejoraríamos la Biblia si le añadiéramos la más pequeña de las cosas. No la perfeccionaríamos si le sustrajéramos algo. En la Biblia está lo que tiene que estar. No solamente los libros que tienen que estar, sino que ni una línea falta ni sobra, ni una palabra. Dios, en su idioma original, tal cual nos ha quedado en los escritos canónicos, el griego y el hebreo, Dios escoge la palabra que Él quiere. A veces tiene para elegir y pone una. Pone una porque Él quiere decirlo con esa palabra. Dios es el creador del lenguaje. Es cierto que el lenguaje se ha desarrollado a través de siglos por los humanos, pero lo mismo que la naturaleza, detrás estaba el creador. Y el creador, a través de las leyes que ha puesto, ha desarrollado todas las cosas de la naturaleza y humanas. Con lo cual, Él mismo dijo, que sea hebreo, que sea griego. Y después dijo, y que el hebreo se escriba de esta manera, con estos signos. Y después, con sus leyes, dijo, no, y el griego de esta manera. Y que se pronuncie así, y que tenga este acento. Él fue, a través de las leyes, como hizo eso. De las mismas leyes que han salido de su mano y que han hecho el universo. Y que tenemos al sol como es, porque así lo ha querido hacer a través de las leyes que Él ha puesto. El sol es como es, la luna es como es, el árbol es como es, el sapo es como es. Los idiomas son como son, porque Él, con las leyes que ha puesto en el devenir humano, ha hecho que florezca esta diversidad de lenguas, la belleza de las lenguas. Cada una con sus leyes, a su vez. Cada una con sus particularidades. Y el creador de todos los idiomas, a través de los hombres, no es que vinieran dados de golpe, a través de esas normas que rigen todo lo que hay en este mundo, escogió qué lengua quería para su libro. Y el soporte que quería para su libro. Él dijo, pues sí, que los primeros textos La primera vez se escriban pues en tablas de bronce, que era una cosa común muy al principio. Y posteriormente, aunque parezca que no, pero posteriormente dije, no, pues ahora que se perfeccione y que sea en pieles de cabra. Y más adelante, San Pablo, pues no, ahora que sea en papiro. Es la Biblia, tiene alrededor de ella toda una creación. Si el universo es una creación, la Biblia tiene alrededor de ella como una gran esfera que la rodea, toda una creación pensada para que fuera el libro perfecto. En los demás libros el autor muchas veces trata de expresar cómo es el mundo. Dios tenía tanto poder que si quería podía cambiar el mundo para que su libro fuera como él quería que fuera. El mejor libro posible. No que existe el mejor libro posible que podamos pensar en la historia humana. En la historia humana es este. Nada más. Cada vez que leamos la Biblia, que nos demos cuenta que estamos al abrir el libro abriendo un misterio sagrado, que estamos abriendo las cerraduras de una verdadera teofanía de Dios hacia los hombres. Y así es como aprovecharemos lo mejor posible el hecho maravilloso de que Dios nos hable cada día, porque no debe pasar un solo día sin que cada uno de nosotros escuche la voz de Dios en su palabra escrita en la Biblia.